Amén, amén. Poquito de hermano, pero bueno, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Poco, pero bueno. Gloria. Que Dios nos donde bendigas. Amén. Bien, hermano querido. Vamos a tratar de hacer el ruido para que no se me vaya a entumir. La verdad es que ha hecho bastante frío. Yo he estado todo el día entumido, pero al mismo tiempo también, bueno, en mi casa calentito, porque usted sabe de que ando con un pantalón nuevo y una chaleca nuevo que mis hijos me regalaron por el Día del Padre. Así que ando calentito, sí. Pero uno salir de la casa, se le llenan las orejas. No estoy pidiendo un gorro, no vaya a creer que estoy pidiendo un gorro. Pero bueno, claro, todo sirve, ¿no es cierto?, para que podamos estar contentos en este día. Que a pesar de que nosotros decimos, bueno, nosotros nos celebramos las cosas del mundo, pero ¿a quién no le gusta, pues, hijo, estar en la casa comiendo tortita, con un tecito ahí, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cómo vamos a estar ahí todos amargados, mira el mundo, celebrando el Día del Padre, y nosotros ahí amargados? No, pues, hijo, como tortita también. ¡Qué bendición, hijo! A pesar de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero es como decir los niños, ¿sabes qué, hijo? Nosotros no somos del mundo y no vamos a celebrar la Navidad. Imagínense el pobre niño. Todos los amigos ahí reciben un regalo y él es el único que no. No puede ser, hijo. No es que los niños lo saben. Bueno, hoy día, ¿no es cierto? Los niños han estado contentos con sus papás y eso es bonito. Lo mismo que pasa con el Día de las Madres, eso es bonito. Que se tomen un tiempo para celebrar como familia. Y eso es agradable delante de Dios, fíjense. Porque algunos dicen, no, pero ¿cómo eso del mundo? No, es agradable delante de Dios. Y se tomen el tiempo para saludarse, para conversar, para decirse un chiste, para reírse de ellos mismos. Ay, bendito el Señor. Que Dios nos dé su gracia. Vamos a la palabra del Señor. Hemos leído en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3. Esta carta fue escrita por un autor anónimo, para que usted sepa. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos. Bueno, hay distintos candidatos. Como sea, prefiramos mejor saber que esta carta la escribió el Señor para nosotros. Es mucho mejor pensarlo así. Hoy día el Señor nos habla de poner nuestra mira, nuestros ojos en Él. ¿Dónde va a estar nuestra prioridad? Y nos habla el Señor acerca, hablando del verso 1, ¿no? Ahí va a estar fundada la palabra el día de hoy. Dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, hermanos, de todo peso, todo lo que nos impida correr la carrera que tenemos por delante libremente. Esto nos enseña que estamos en una carrera. Somos atletas del Señor, hermano. Usted y yo somos atletas. ¿Me entienden? A lo mejor no corrió nunca, no le gusta correr, pero aquí en la casa del Señor y en el Evangelio somos atletas del Señor. Yo creo, hermano querido, que la persona que escribió esta carta tiene que haber sido una persona que tiene que haber viajado en su tiempo hacia Atenas a visitar los Juegos Olímpicos. Porque tal como el apóstol Pablo, que en 2 de Timoteo capítulo 2 habla acerca del que corre en el estadio, tiene que correr legítimamente para llevarse el premio. Y el apóstol Pablo manda esta carta a Timoteo, pero él estuvo en Filipos, y sabía usted que Filipos, que está en Turquía, queda a 16 kilómetros de Atenas. Es como, ¿no es cierto?, irse caminando por último. Hoy día decimos que en auto, en colectivo, llegamos al tiro allá y vamos a hacer una mirada a los Juegos Olímpicos. Entonces el apóstol Pablo tiene que haber estado allá, y muchos otros tienen que haber disfrutado también de los Juegos Olímpicos. Y aquí nos habla de que tenemos una gran nube de testigos. ¿Saben cuál es la nube de testigos? Todos los hermanos que están descritos en Hebreos capítulo 11, el pasaje de la fe. Cuando dice que tenemos alrededor nuestro tan grande número de testigos, se está refiriendo a Abraham, se está refiriendo a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Elías, a Noé, los grandes hombres y mujeres de Dios que lucharon por esta fe bendita. Ellos son hoy día el público que tenemos nosotros. Si nosotros estamos en el estadio, ellos están llenando las galerías, las gradas. Todos estos hombres y mujeres valientes que por la fe conquistaron reinos, que por la fe apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, hicieron grandes milagros, prodigios y maravillas. Todos estos hombres hoy día en el reino de los cielos, la palabra de Dios es una figura como que ellos nos están mirando a nosotros, a pesar de que están allá, no tienen nada que ver con nosotros, están con el Señor. Pero figurativamente el escritor hace entender de que ellos están sentados en las gradas y nosotros estamos ahí en la pista, ¿me entiendes? El curso central. Me manejo en algunos términos, ¿no? Y estamos en la pista preparándonos con las zapatillas de clavo para poder correr esta carrera. Algunos estamos corriendo ya, pero lo importante es que el Señor nos da, hoy día nos va a dar las recomendaciones, qué hacer para poder correr. Fíjese de que si usted llega a correr una carrera sin zapatillas con clavo, le aseguro que va a llegar último. Tal vez va a llegar, pero va a llegar último. Si es que no se resbala y se cae antes, porque la piedrecilla, ¿no es cierto?, de los estadios es bien resbalosa. Se lo digo porque como muchacho también fui a correr, pensando de que yo corría el más fuerte de todos, y al final, ¿no es cierto?, dijo, disculpe la expresión, pero fue a dar función, ¿no? Porque sin zapatilla de clavo es muy difícil correr, hijo querido. Entonces, el atleta tiene que estar preparado. Un equipo muy reducido, un pantalón, ¿no es cierto?, para correr, una camiseta. No podemos andar con una mochila, mijo. ¿Se imagina usted andar con una mochila con agua? Andar con una mochila, ¿no es cierto?, con comida. Por si es que me da hambre mientras corro, si son 100 metros planos o 100 metros planos, o la posta 4%. Algunos, ¿no es cierto?, piensan que de 5.000 metros, como sea. Imagínenselo como sea, pero vamos en la carrera. Dice que nos despojemos de todo peso, el peso que nos asedia, que nos permite avanzar para llegar al reino de los cielos. O sea, en el fondo nosotros como deportista de Cristo y todos aquellos que están en el público expectante, los espectadores que son los hombres y mujeres de fe, esperan que nosotros también seamos hombres y mujeres de fe. ¿Qué le parece? Y correr la carrera de Cristo significa tener bastante fe, porque hay que poner la mirada en Cristo, que Él está en la meta, pues. ¿Me entiende? Nosotros vamos corriendo esta carrera y nuestra mirada tiene que estar en la meta, y allá está el Señor Jesucristo esperando. ¿Dónde está la meta, mi pastor? Allá, en el reino de los cielos, en la acción celestial. Allá está la meta, y un día vamos a llegar, hijo. Un día vamos a llegar. Por la fe tenemos que vislumbrar que un día vamos a llegar allá. Unos van a llegar antes, otros van a llegar después, pero la cosa es llegar allá. ¿Me entiende? No se preocupe usted de cuánto tiempo va a ser o no, lo importante es llegar. Si hablamos de los atletas, el apóstol Pablo fue muy tajante en decir que todos los que participan en el estadio tienen que participar en forma honesta, ¿me entiende? No podemos hacer trampa en este caminar, no podemos nosotros correr una carrera haciendo cosas que no corresponden, cortando camino. No se puede así. Pues dice que en la historia, bueno, hablando de esto también, en la historia de los deportes han habido grandes victorias y también grandes decepciones. Hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver, bueno, no sé, estos días nomás, me daba cuenta de que los grandes logros de este Usain Bolt, ¿no es cierto?, que le decían que tenía una zapatilla de mercurio porque corría tan fuerte e hizo los récords más grandes. Hoy día, ¿no es cierto?, un joven haciendo una carrera ya le quitó uno de los récords que tenía Usain Bolt. Y Usain Bolt se considera uno de los más rápidos, si no el más rápido del mundo. Mire, yo no sé, a ver, año 1988, vamos a hablar del año 1988, fue un año muy extraordinario para los atletas y para los Juegos Olímpicos, pero también ese mismo año fue un año de escándalos tremendos. Fíjese que antes uno pensaba de que todos los atletas corrían, ¿me entiende?, sanamente, ¿ah? Se tomaban un jugo, se comían un pastel, una manzana y seguían corriendo. Aquí no pasaba nada. Pero ese año nos dimos cuenta de las trampas que hacen estos atletas. Un hermano, un jovencito en la universidad, perteneciente a una de las iglesias en Estados Unidos, no me recuerdo si era luterana o si era bautista, le avisó a los hermanos que iba a correr, los hermanos oraron por él, para que le fuera bien, y se puso a correr, empezó en el año 1983, y corrió hasta el año 1991, para que usted sepa. Hasta el año 1987 había ganado todas las medallas de oro. Durante todos los años que corrió, para que usted sepa, ganó 17 medallas de oro, en forma individual. Y Carl Lewis fue un hermano afroamericano que rompió pero todos los récords habido y por haber. Y cuando llega el año 1988, cuando se enfrenta, ¿no es cierto?, a todos los corredores en los Juegos Olímpicos de Seúl, fíjese de que él pensaba que con sus 9.99 iba a poder, ¿no es cierto?, ganar la medalla de oro a los 100 metros planos. Y no contaba con un detalle. Un canadiense, los más viejitos se van a acordar. Bueno, los más canosos, para que no sean viejitos. Un canadiense llamado Ben Johnson le arrebató la medalla de oro a Carl Lewis, el gran medallista de oro, y hizo un tiempo de 9.79, hermano. Impensado para la época. Se llevó la medalla de oro con 9.79. Carl Lewis quedó pero por el suelo destrozado. Oiga, llegaron todas las marcas de Adora, todas las marcas de zapatillas a hacer contratos con Ben Johnson. Todas las empresas querían tenerlo, los comerciales para allá y para acá. El problema está que los tres días, la orina roja, doping. ¿Qué le parece? Se había dopado y por eso es que ese día corrió, pero como nunca había corrido, y ganó con 0.20 milésima de segundo de ventaja. Eso es alto, ¿entiendes? Fue la decepción más grande, pero Carlos y el hermano que fue, ¿no es cierto?, a la iglesia, daba gracias a Dios porque Dios le había prometido la medalla de oro, y aunque la había sido arrebatada solamente fue por tres días. Y el Señor decía a él, me devolvió la medalla de oro. ¿Qué le parece? O sea que el que corre legítimamente gana, y el que corre en forma ilegítima incluso es despojado de lo que tiene. Fue una vergüenza mundial, por hermano. Recién nos dimos cuenta ahí de que los atletas se podían dopar. Y nos empezamos a dar cuenta de que había muchos más que hacían distintos deportes que se dopaban, por hermano. ¡Trampa! Hacen algunos deportistas, y nosotros como deportistas de Cristo no podemos hacer trampa. Así que tenemos que correr la carrera con paciencia, no apurarnos, sino que al ritmo que el Señor Jesucristo nos lleva. Hoy día, ¿no es cierto? Bueno, también en el año 1988, el mismo Seúl, para que usted sepa, una norteamericana, una jovencita, que le decían flojo, porque la sigla de Florencia se decían Flo Griffith Joyner, se llamaba Florence Griffith Joyner, pero le tomaban Flo y Jo de Joyner y le decían la Flojo, y era la más rápida del mundo, ¿no? Era para la risa porque ganó tres medallas de oro, ¿me entiende?, en esa misma competencia de Seúl. Oiga, pero extraordinario, las competencias más extraordinarias, pero con la particularidad, para que usted sepa, de que este Ben Johnson hizo trampa en las carreras. Hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, de que todas esas marcas que para nosotros eran casi imposibles, ¿cómo una persona podía correr y hacer 9.79 corriendo los 100 metros. Para mí era imposible. Pero hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, de que este, ¿cómo se llama? Usain Bolt, el año 2008, que si no se recuerda usted, a mí me gusta mucho ver esta, este asunto del atletismo, hermano. Porque como yo también corría, no era tan bueno, pero corría. Me gusta mucho ver. Entonces, Usain Bolt en el año 2008, en los Juegos de Pekín, hizo un tiempo de 9.62. ¿Qué le parece? 9.63. Oiga, rompiendo todos los récords. Y el año siguiente, el año 2009, si mal no recuerdo, tienen que ser los Juegos Olímpicos de Alemania, de Berlín. ¿Qué parece que ha sido en Berlín? Si es así, hizo un tiempo, ¿sabe de cuánto? De 9.58. Ahí ya nos caímos todos de espalda. Porque este hombre, si realmente tiene las zapatillas de mercurio en los pies, porque voló para poder llegar y hacerlo en 9.58, que jamás el ser humano había pensado que podía bajar de los 100, de los 10 segundos, ¿me entiendes? Antes de Carl Lewis. Nadie pensaba que se podía bajar los 10 segundos. Hasta que Carl Lewis lo bajó a 9.99, pero llegar a 9.58 fue algo ya que rompió todo tipo de marca. Bueno, es parte de la historia. Si nosotros nos ponemos, ¿no es cierto?, en el carril del que va a correr y decimos que vamos a correr legítimamente, ¿qué no tenemos que hacer en esta carrera? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Cómo podríamos nosotros correr en forma ilegítima, por ejemplo, para no llegar al reino de los cielos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, los que estamos en el carril, tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Amén. Porque podemos estar en la iglesia y podemos no haber entregado la vida al Señor Jesucristo y estar aquí corriendo. Pero en forma ilegítima no se puede llegar al cielo, pues. Tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, que tiene conciencia y mente, tiene que analizarse y saber si realmente tenemos un compromiso con el Señor. Porque podemos estar de balde corriendo la carrera y el día que lleguemos a la meta nos digan, ¿sabe qué? Usted no tiene el número. Eso me pasó una vez que yo fui a jugar, ¿no es cierto?, a un club, para que, vamos cambiando, pero la importancia, ¿no es cierto?, de estar registrado. Fui a jugar a un club y me dijeron, usted no tiene el número. ¿Qué es lo que es eso? Dije yo, no, porque usted no está registrado, así que no podía jugarme. Allá fui a reclamar que no habían dado el número, que al final no me dejaron jugar tampoco. Es que para ese tiempo era muy malo para jugar. Entonces, después, ¿no es cierto?, con este asunto de los registros, si el cristiano llega allá y no tiene, ¿no es cierto?, el número de la camiseta, puede que digan, no, es metafóricamente, simbólico. ¿Qué quiere decir? Que no está registrado en el libro de la vida del Cordero, hijo. Cada uno ahí tiene un nombre y tiene un número. Y si usted no llega al reino de los cielos con ese registro, lo más probable es que corra una carrera en vano. Lo primero que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y ya que vamos corriendo en la carrera y vamos seguros porque estamos sirviéndole al Señor, ¿entiende? De ahí para adelante nuestra carrera debe ser una carrera de esfuerzo, una carrera de búsqueda. Si nos dice que tenemos que correr despojándonos de todo peso, lo primero que tenemos que hacer es aprender a servir al Señor de corazón y todo peso y asedio que el Dios nos ponga, decirle al Señor que nos ayude a llevar la carga, pues. ¿Sabía usted que cuando el cristiano está con carga no puede caminar siquiera en el Evangelio, menos correr, pues? Porque los problemas de este mundo le llevan, ¿no es cierto?, la tensión, se despreocupa del Señor y empieza a servir, ¿no es cierto?, al Señor que tiene al frente, que viene siendo el mundo y sus cosas, el mundo y sus quehaceres. Así que, hijo querido, esta carrera necesita fe y debemos de correrla con fe en el Señor. Vamos en una carrera donde en los obstáculos, Satanás, es una carrera, ¿me entiende?, no de libre acceso, de libre, una carrera libre, por decirlo así, sino que es una carrera con obstáculos. De tiempo en tiempo Satanás nos va poniendo obstáculos para que no lleguemos a la meta. Y la persona que quiere saltarse los obstáculos por al lado, y pasarnos por al lado sin pasar el obstáculo por encima está corriendo en forma ilegítima. Muchas veces los obstáculos, para los que han visto esta carrera con obstáculos, están puestas al borde de unas piscinas con agua, y el que salta por allá, si no salta bien, se cae al agua. Pero los que se caen al agua siguen corriendo. Otros pisan el obstáculo y se sacan un costalazo para allá, pero se paran, y si siguen corriendo están dentro de la carrera. Es legítimo. Fíjese que hubo un atleta, que no me recuerdo el nombre, que botó 8 de las 10 vallas, pero llegó a la meta igual. ¿Qué le parece? La idea era seguir corriendo, porque hay otros que se caen en las vallas, se quedan enredados y no siguen corriendo. Pero en este camino del Evangelio lo importante es que usted siga corriendo sin perder el ánimo. Por eso es importante para el Señor el ánimo, y que no nos cansemos ni desmayemos. Y habla del sacrificio del Señor Jesucristo, que fue, ¿no es cierto?, a la cruz por el gozo que Dios le puso en su corazón, el Padre. Y dice que todo esto lo hizo para que nosotros sigamos adelante sin desmayar. ¿Qué le parece? Así que, hermanos, si hasta ahora estamos cansados en este Evangelio, por la fe tenemos que vislumbrar la meta de, y Jesucristo ahí en la meta esperándonos para llegar. Pero esto es por la fe, hijo querido. Si lo hacemos por la parte humana, es imposible. Es imposible, porque vamos a empezar a ver todos nuestros pormenores, vamos a empezar a ver todas nuestras faltas, nuestras dificultades, nuestras incapacidades, y al final se nos va a hacer imposible llegar a la meta. Se nos va a hacer imposible seguir adelante. Pero cuando la meta se hace real, cuando realmente debe ser el principio, hacemos el compromiso con el Señor. Que Dios nos ayude. Fíjate que todos tenemos falta, los que estamos aquí porque estamos enfermos, hijo. No hay que intentar los puros santos, no se equivocan. Aquí estamos los enfermos, las personas que somos malos, más malos que el malo. Y aquí el Señor nos va limpiando, nos va corrigiendo, nos va sanando, nos va ayudando a caminar. Aquí estamos los cojos, los ciegos, los mancos, y el Señor nos va sanando para seguir adelante. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Porque si no ponemos nuestra confianza en el Señor, va a ser imposible. Aleluya. Seguir adelante, hijo. Así que, ¿cómo corrimos esta carrera, mi pastor? Por la fe. Amén. Por la fe vamos corriendo en esta carrera. Y por la fe, todos aquellos grandes hombres y mujeres de fe están vitoreando nuestro nombre. Aleluya. Sigue adelante. Gloria, Juan Rosso. Sigue adelante, hermana Fanny, le dice, para allá con el plumero, ¿no es cierto? Sigue para allá, hermana Emita. Hermano Juan Luis, sigue adelante. Sigue adelante. Hermana María, sigue, la hermana María para allá con los niños al lado, pero va a correr. Y si lo echa en la espalda, va a ser un peso, hermana. Tiene que ir con los niños al lado. Bendito sea. Pero todo esto que nos está mirando nos alientan por la fe. Porque no es fácil, hijo querido. Una carrera no es fácil. No hagamos trampa, hijo. Mire, yo lo voy a contar una vez, creo que lo conté, o dos veces, no sé, me acuerdo. Pero le voy a contar una trampa que yo hice en la carrera, porque digo, no hay que hacer trampa, hijo. Yo, como aniñado, me entiende, en primero medio, jovencito, pues, corría harto, fíjense. Y como niñado corría, ¿no es cierto?, en los estadios con otros compañeros, pero el problema es que los compañeros de colegio no eran de compañeros de curso, eran de colegio, eran más grandes. Yo estaba en primero medio, ellos estaban en tercero, en cuarto ya algunos, y corrían en forma más profesional, daban vueltas a los estadios, ¿me entiendes? Y daban altas vueltas, después como de 60 vueltas recién se cansaban, y yo decía, yo también soy bueno para correr. Y corría con ellos como aniñado, y de repente el niño me cansaba, pero me decían, sigue adelante, rompe la barrera de la resistencia y te va a empezar a doler, y me daban todas las indicaciones, y yo le hacía caso y toda la cuestión, y seguía corriendo. Entonces un día, para el aniversario del colegio, que era una semana entera, vamos a hacer una carrera de atletismo. Ah, y todos los compañeros ahí, ya yo voy a correr, y todos se anotan y me van a decir a mí, ¿por qué no corrí? No, dije yo, si yo no, nunca lo voy a ganar a ustedes, pero corramos nomás, se va ahí con nosotros, voy al lado de nosotros y vamos a correr. Y me envalentoné, me entusiasmé, ya, por eso dije, vamos a correr. Había que dar vuelta por fuera de la escuela, hijo. Y era bastante grande. Bastante grande. Entonces su pastor ahí, ¿no es cierto?, todo alineado con su equipo. Empezamos a correr y el problema es que yo como joven, ¿no es cierto?, tenía una barra de altas chiquillas. Y todas me hacían barra y tenés que ganar, me decían. Y el problema es que yo era más tímido y no hablaba nada, pues más. Más encima era tímido, se quedó fome. Y todas me decían, tenés que ganar ya. Y parte la carrera, hijo querido, y salen todos corriendo, y yo salgo al lado de ellos corriendo, igual que ellos, niñados, vaya corriendo. Oiga, dimos vuelta, una vuelta recién, y ya iba con la lengua. Cuando seguimos a la segunda vuelta, yo en el camino dije, yo no voy a poder, no voy a rendir, voy a caer muerto, quiero mucho, pues más. Y cuando íbamos por detrás del colegio, ¿qué hago? Dije yo, ¿qué hago? Dije, se me ocurrió una idea genial, me voy a tirar al suelo y me voy a romper la rodilla. Así con la excusa de llegar cojeando, me lo pude seguir cogiendo. Y todo eso pensando, y me tiro, hermano, y me tropiezo yo mismo. Y me dice, tiro la rodilla. Tramposo, hermano. Y después llegué todo ahí, morillo, con las rodillas sangrando. Y la chiquilla me abrazaba, y ya, Juan, no te preocupes. Yo, dije, podía haber ganado, pero me caí. ¿A dónde iba a ganar con las manos si ya no daba más? No haga nunca trampa usted, hermano querido. No es bueno hacer trampa en este evangelio. ¿Se da cuenta? Ahí salí pillado al tiro. Pero se lo cuento porque es chistoso, pero miren lo anillado que nos ponemos a veces. No, hijo, solo no podemos. Si pensamos en nuestras capacidades, va a ser imposible, hijo. En esta carrera hay que poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Para que Él nos ayude a caminar y a correr esta carrera. ¿Me entienden? En forma legítima. Y esta carrera tiene demandas. Se sabe que el que corre en un atletismo tiene demandas. Tiene que privarse de ciertos alimentos. Tiene que estar cuidando el peso. Tiene que estar tomando los líquidos que corresponden. Tiene que estar, ¿no es cierto?, hidratándose. Bebida isotónica y minerales y vitaminas. Porque si no, imposible. Aquí en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del corredor blanco más rápido del mundo. ¿Cómo se llama? Sebastián Keita. Antes de ese había uno que se llamaba Esquella, que corría, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Ismael se llama? Ah, Sebastián. Sebastián Keita. Ismael Keita, te digo. Sebastián Keita, el blanco más rápido del mundo. Pero si usted lo miraba, ellos decían, ¿no es cierto?, la dieta que tenían era imprescindible para poder ser rápido. Bueno, el cristiano también tiene dietas. Tiene que abstenerse de ciertas cosas para correr esta carrera. ¿Y de qué nos vamos a abstener? Nos vamos a tener que pecar y hacerlo mal. Tenemos que pedir al Señor que nos haga temerosos de Él y apartados del mal. Porque si el cristiano, no es cierto, le gusta hacer cosas indebidas y desobedecer al Señor y desagradarle, dándole gusto a la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y tantas cosas, todas esas cosas nos dificultan correr la carrera. ¿Se da cuenta? Entonces, correr la carrera legítimamente significa cuidarse, apartarse para el Señor, servirle de corazón y con amor. Porque el Evangelio hay que servirle de corazón y con amor, pues. Si usted le sirve al Señor así a media, no le va a servir de nada. No es que Dios es justo y sabe todas las cosas. A veces pensamos que engañamos al pastor, pero a Dios no se le puede engañar. Imposible engañar a Dios. Antes que nosotros despertemos, ya está mirándonos el Señor que estábamos durmiendo, y antes que despertemos ya sabe lo que vamos a hacer. Que Dios nos ayude. Así que tenemos que privarnos de ciertas cosas. Si el atleta es capaz, ¿no es cierto?, de practicar todos los días, de 2 a 3 horas y tal vez más, corriendo por la mañana, haciendo, ¿no es cierto?, ejercicio, haciendo trote y calentamiento, y más encima rompiendo resistencia, aprendiendo a conocer su cuerpo, y tiene que dedicarle tiempo. Los cristianos en esta carrera también tenemos que dedicarle tiempo. Tiene que buscar más a Dios en oración, consagrarse un poco más, servir a Dios un poco más, leer un poco más la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo que tiene la Biblia en la casa ahí? Hasta pastito le está saliendo porque no la toma nunca. ¿No es cierto? Y no la postra de húmeda encima. Y para que cuando venga mi pastor y no vea, le pase un paño húmedo. Peor, porque queda con más tierra. Queda con más tierra. No, yo cuando llego a la casa, si lo voy a visitar, lo primero que voy a hacer, lo voy a pedir la Biblia. Si la Biblia está nuevecita, quiere decir que usted no la lee. Si la Biblia está viejita y se nota que tiene las marcas, los dedos, es porque el hermano o la hermana lee la Biblia. Así que vaya tomando la Biblia y ensuciándolo por el lado. Para que no salga pillado. Que Dios nos ayude. Como le decía, esta carrera hay que correrla legítimamente. Por la fe tenemos que seguir adelante. Sin desmayar. Y si en el camino nos caemos, ¿qué tenemos que hacer, mi pastor? Pararse y seguir adelante. Amén. Pero no corra y no siga sin tomar agüita y sin alimentarse debidamente. Usted sabe que los atletas, para poder correr carreras largas, tienen un lapso de 5 paradas para tomar líquido, hidratarse, porque si no corren el riesgo de agotar las energías y que el cuerpo no le funcione para poder llegar a la meta. Ya no me puedo acordar el nombre de uno de los de un corredor, no, una corredora. Otra vez no hablamos del 328. Se le olvidó tomarse la última hidratación y se tomó las 4 primeras y la última no se la tomó pensando que iba a ser capaz de llegar al estadio, y llegó al estadio a la rastra y llegó casi desvanecida. Y no pudo llegar, pero apenas, porque le faltó ese líquido que le hidratara para poder llegar a la meta. ¿Y sabía usted que la palabra de Dios como es como agua para el sediento? Así que a veces nos falta hidratarnos con la palabra del Señor, estar en la presencia de Dios para poder tener fuerza y llegar a la presencia de Dios. Hermanos, sin buscar a Cristo de corazón, sin estar en comunión con Él, no se puede llegar a la meta, hijo. Así que empecemos a buscarle de verdad, hijo. Esta carrera es una responsabilidad. ¿Usted sabía de que no todas las personas que estén en la carrera van a llegar, hijo? Lamentablemente, hay muchas personas que una vez estuvieron en esta carrera y no llegaron, hijo. La Biblia misma muestra una cantidad de personas, pueblos, incluso el mismo pueblo de Israel, muchos de ellos no llegaron a la meta. Se perdieron en el camino. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque blasfemaron en contra de Dios y hablaron cosas que no correspondían, y a Dios le desagradó esa blasfemia de la boca de estas personas, los que salieron del desierto, y dice que murieron en el desierto. Todos aquellos que hablaron en contra de Jehová no fueron capaces de llegar a la meta que el Señor les tenía preparada, que era la tierra prometida. Y nosotros vamos igual que Israel rumbo a la tierra prometida, pues. Así que no sea que en el camino desagrademos a Dios. Ayúdenos el Señor. Acuérdense, temeroso, servirle de verdad, con amor. Que Él se agrade a nosotros y más encima nos eche una ventadita para poder llegar allá, pues, hijo. Que el Señor nos ama y nos tiene una tremenda bendición allá. Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido en el corazón del hombre, nadie se imagina, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros allá. Si aquí usted es feliz con una comida rica, si es feliz, no es cierto, con un trabajo que hace, si es feliz con un pasatiempo que hace, imagínese allá en el cielo cómo vamos a ser felices con las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque el que es niño dice, y el que es maduro dice, ah, ¿cómo vamos a estar en el cielo? ¿Nos vamos a aburrir allá? Claro, porque como se aburre aquí en la tierra, ¿no es cierto?, con su computador, con su teléfono, como se aburre con sus juegos, piensa que en el cielo es lo mismo. No, hijo. Allá hay novedad de vida, todo va a ser nuevo. Y no vamos a terminar nunca de ver cosas nuevas. Aleluya. No hay monotonía allá, no hay, ¿no es cierto? Allá no, no es como nosotros. No hay rutina, ¿no es cierto? Todo es nuevo, hijo. Con el solo hecho de tener un cuerpo nuevo y poder viajar a la galaxia, el espacio, y ya con eso me conformo. Con un suspiro llego a la luna, igual que Saitama. Algunos saben quién es Saitama. Nunca saben quién es Saitama. Con un impulso llego allá, ¿no es cierto? Y hay que estar de acuerdo con todo aquí, con los niños y con los adultos. Bendito el Señor. Así que Dios nos ayude a seguir ahí. Tome fuerza en el Señor cuando, y aquí te viene. Cuando usted no quiera seguir adelante, hijo, tome fuerza en el Señor. Porque va a llegar un momento en que nos vamos a cansar. El diablo nos va a poner tantas trabas que a lo mejor vamos a querer renunciar a la carrera. Pero ahí tenemos que afirmarnos del Señor. Ahí tenemos que pedir misericordia. Ahí tenemos que tomar agüita. Ahora la Escritura pide al Señor que le habla, que le fortalezca. Es la única manera. Porque nosotros somos seres humanos y podemos llegar a fallar. Pero dice que el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Imagínense el apóstol Pablo. ¿Ha sufrido usted alguna vez en la cárcel por causa de Cristo? ¿Le han pegado alguna vez por causa del Evangelio? ¿Le han tirado piedras por causa del Evangelio? ¿Lo han apaleado por causa del Evangelio? ¿Lo han dejado como muerto y lo han arrastrado fuera de la ciudad por causa del Evangelio? Todas esas cosas, ay, ¿ha pasado hambre usted por causa del Evangelio? No, no, ninguna de estas cosas. Esas y muchas cosas más son las que el apóstol Pablo pasó, y resulta que en Romanos capítulo 8 él exclama: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¡Aleluya! Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, nada, nada lo va a apartar del amor de Cristo. Amén, amén. ¿Qué le parece? Lo mismo debiéramos ser nosotros. Que aunque estemos cansados, debiéramos de tomar fuerza como estos grandes hombres de Dios, tomar fe y decir: sigo adelante rumbo a la meta. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y damos gracias a Dios.